pa'l amor, soy bueno pa'l querer. Si me buscan siempre estoy, nunca me doy por vencido. Jamás desprecio el amor de una mujer. Una vez te propuse y mucho te enojaste. En cambio hoy ya no te disgusta. Si ayer mansita te acosté, en mi catre patas